Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entretelones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 10 de septiembre. En esta oportunidad conversamos con el encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. Bienvenido al programa, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Macarena, por la invitación y como siempre a tu disposición y a disposición de la radio. Bueno, a pocos meses ya que termine el gobierno de Sebastián Piñera, queremos analizar con usted el tema económico y las políticas de ayuda, porque a puertas de la votación en sala de la Cámara de Diputados de los proyectos para el cuarto retiro de fondos de las AFP, el gobierno anuncia una ley corta de pensiones, una iniciativa que aumentará la pensión básica solidaria a 177 mil pesos, a la vez que amplía el pilar solidario desde el 60 al 80% más vulnerable, y además plantea establecer que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas desempleadas sean cubiertos por el seguro de cesantía. Queremos partir recogiendo su reflexión inicial y cuál es el trasfondo de todas estas medidas en el contexto del debate del cuarto retiro. Yo creo, Macarena, primero que son medidas extraordinariamente tardías, lo han dicho todos, me sumo y lo he dicho en días anteriores, extraordinariamente tardías. Que no tienen, no van a tener el efecto que podrían haber tenido si se hubieran adoptado incluso mucho antes. No estoy hablando de meses, estoy hablando de cómo se ha enfrentado durante todo este gobierno la situación. De hecho, yo soy de los que empezó a hacer esta crítica, incluso a plantear la necesidad de adelantar las elecciones presidenciales. Recuerdo Alejandro Navarro lo hizo Jaime Mulet, lo hicieron organizaciones sociales, no tanto organizaciones políticas, sino que más bien se fue generando un clamor ciudadano que ya venía de antes, que se profundizó con el estallido, el renuncia a Piñera, y que tiene mucho que ver con esto que estamos conversando ahora, Macarena, es decir, la profundización de la desigualdad, de las fragmentaciones, la reducción de políticas públicas, el incremento de las tasas de ganancia para los negocios de las siete familias es inconmensurable, y todo eso incluso se ha agudizado bajo pandemia. Ese es el primer dato que hay que tener en cuenta. Yo tomo mucho los análisis que hace, entre otros, la Fundación Sol, también Senda, y otras instituciones que muestran de que efectivamente aquí no se está produciendo un tipo de política macroeconómica ni de políticas públicas que busque la reactivación de la economía. Lo que se está haciendo y lo que se ha hecho es simplemente defender de una manera pretoriana, antidemocrática, los negocios de las siete familias, no la economía chilena, que es muy distinta. Oye, yo encuentro que es súper bueno que Marcel a lo menos reconozca que hay siete familias que son las que tienen el control de la economía de este país, pues son datos de realidad. O sea, visto así, a mí me parece que estas medidas que se están tomando ahora son muy tardías, esqueléticas. Creo que la situación ha llegado a puntos mucho más extremos, mucho más límites, y si se pretende o se ha pretendido con esto frenar la demanda ciudadana y mayoritaria por el cuarto retiro, no lo han logrado ni lo van a lograr. Esto ya está entrando a otro nivel, ya hay una cantidad no menor de parlamentarias y parlamentarios de derecha, del bloque de derecha, que han tomado la decisión de respaldar el cuarto retiro. Yo lamento que en otros sectores se haya relativizado esto, porque el cuarto retiro, Macarena, no es expresión de un debate doctrinario ni de políticas económicas, es simplemente producto de la necesidad tremenda que tienen millones de familias en Chile para poder acceder a recursos que les permitan pervivir. Y yo creo que la derecha y otros sectores neoliberales que no están ubicados en la derecha, que estos son más bien son parte del pacto transicional de los 90 en adelante. Yo concretamente me refiero al Partido Socialista, a la Democracia Cristiana, al Partido Radical, al PPD. Yo creo que han tratado de demostrar como que el cuarto retiro va a desestabilizar la macroeconomía. Creo que eso no ha tenido ningún asidero, ningún eco, ninguno. Al contrario, ha generado mayor indignación. Pero también creo que en este sentido se ha tratado de mostrar como que el cuarto retiro podría significar una ganancia para los que tienen más y una pérdida para los que tienen menos. Si aquí los que tienen menos, y yo no estoy hablando, como dice Marcel, solo de las personas que están en las ollas comunes, y estoy hablando de las millones de familias que no están en las ollas comunes y que la están pasando muy re mal, y que van a tener ya pensiones de miseria, y por tanto esa gente ya sacó la cuenta y obviamente prefieren tener sus recursos en sus manos que seguir con el que el negocio de la AFP esté usufructuando de sus pocos recursos, y finalmente igual van a tener que acceder a la pensión solidaria, igual van a tener que estar esperando y van a tener que pelear para que en Chile de una vez por todas haya pensiones dignas, que ese es el otro tema. Yo creo que aquí se ha antepuesto de una manera muy antidemocrática la idea del cuarto retiro, con que eso podría postergar la necesidad urgente que tiene Chile de instalar pensiones dignas a nivel de pervivencia, igual que salario digno, a nivel de pervivencia, igual que salud digna, igual que todas esas cosas que ya no dan más, no resisten más. Yo creo que si hay algo que hace creíble a las fuerzas de izquierda, sociales y políticas de Chile, es que efectivamente sigamos manteniendo firme el timón de que aquí no hay espacio para cuestiones pequeñas ni cuestiones menores, ni cuestiones reformitas que van gradualmente enfrentando la situación. No lo hay. Y si para eso hay que pegarle en los callos, en los tobillos, a las 7 familias y a los que controlan la economía de este país, sí hay que hacerlo. Y es bueno decírselo a la ciudadanía de esta manera. Es bueno decírselo, porque en ninguna parte del mundo, Macarena, ninguna, ni siquiera en Estados Unidos, particularmente la situación de la pandemia, se ha enfrentado sin intervenir de alguna u otra manera en los grandes negocios. Yo comparto la demanda que ha hecho y la propuesta que ha hecho totalmente realizable, que incluso hasta sectores del Fondo Monetario Internacional, al cual le rinden tanta pleitesía, Marcel y otros más, ni siquiera tan anquilosados, sino que gente que está haciendo economía ahora, en estos tiempos, que se caen al dogmatismo neoliberal muy fuerte. Sectores incluso del Fondo Monetario Internacional, como le digo, uh-huh, están planteando la necesidad, como lo dice el Premio Nobel de Economía Stiglitz, de un impuesto a las transnacionales, un impuesto grande, pero que no significa que se termina, simplemente un impuesto. Y yo creo que hay muchas transnacionales incluso que, evaluando estratégicamente sus perspectivas de negocio, están dispuestos a eso. Entonces, esta gente en este país, en Chile, una insensibilidad extrema, no solamente la tecnocracia economicista, sino que la politiquería elitista que está en la llamada centro, de derecha, incluso algunos sectores que se dicen de izquierda, se ponen incluso más atrás de lo que hoy día están las propias fuerzas que tratan de buscar cierta estabilidad a la economía neoliberal en el mundo, porque ven que las cosas ya no van para mal. Entonces creo que, visto así, a mí me parece que el cuarto retiro tiene que seguir adelante, ha sumado, no ha restado, ha ido sumando. Creo que tiene que abrirse camino con mucho más fuerza la necesidad del fin a la AFP y de instalar como una medida de urgencia para el futuro gobierno, una de las primeras medidas, avanzar en la dirección de una pensión digna para toda universal, ¿sí?, para todas las personas, una pensión digna mínima. No significa que usted va a hacer retroceder a la gente que por distintas razones tiene la posibilidad, que no son muchas, son una minoría, de tener una pensión mínimamente digna. A esas personas no se les va a tocar sus recursos ni nada, por el contrario. Esa es pura política del terror. Sí, aquí lo que hay que hacer es enfrentar una política pública que asegure la pensión digna de pervivencia para universal para la mayoría de las personas en este país, no solamente de la generación de los 60, de los 70, de los 50, sino que también para la generación de los 40, de los 30, que también van a enfrentar la situación en los próximos años y que no tienen que sacar cuentas tan alegres, porque en verdad, si esto se proyecta tal cual como lo plantea el gobierno y como lo plantea la Concertación, vamos al desastre. Así de simple, no hay salida. Van a seguir habiendo pensiones de miseria para mucha gente que cree, ni siquiera mucha, pero que creen que a lo mejor las pensiones de ellos van a ser buenas en los próximos años, y no es así. No es así, no es que uno quiera que sea así, es que lamentablemente el negocio de la AFP, desde el punto de vista de su rentabilidad y desde el punto de vista de sus tasas de ganancia, está fantástico, pero desde el punto de vista de las pensiones es un desastre, y eso es lo que indican todos los estudios hechos por la Fundación Sol, por Senda, por el Banco Mundial, por la CEPAL. Es decir, eso es lo que no sale ni en Megavisión, ni en TVN, ni el Canal 13, ni en ninguno de los canales de los grupos hegemones que además controlan las mismas 7 familias, pues porque está ahí, está Lucy, está Heller, está Solari, TVN es el binominal entre la derecha y la concertación. Es obvio, Chilevisión, CNN, una cadena transnacional. Es obvio que en esos canales todas estas cosas no alcanzan ni siquiera a ser informadas mínimamente. También destacar que el proyecto de ley corta de pensiones era una demanda de los partidos de Chile Vamos, vinculado también al hecho de que Sebastián Sichel, el candidato presidencial de la derecha, ha ejercido reiteradas presiones hacia su sector para que no apruebe el cuarto retiro. Y, por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, señala en palabras textuales que extender el pilar solidario es una urgencia necesaria versus quienes insisten en el populismo del cuarto retiro. Nosotros insistimos en el liderazgo con responsabilidad que implica preocuparse por las pensiones de los chilenos en el largo plazo. Y a estas palabras también se suma el presidente Sebastián Piñera, que dice que en tiempos electorales, mientras algunos quieren reducir las pensiones, nosotros queremos aumentarlas, protegiendo así la calidad de vida de los jubilados durante su tercera edad. ¿Cómo responde este tipo de argumentación que da cuenta de una mirada más de fondo que tiene la Macarena, derecha? Yo creo que ellos mienten en forma descarada. O sea, primero, los retiros salieron en este país a comienzo de la pandemia, cuando la gente desesperada, incluso caceroleó, salió a las calles, porque no había ningún tipo de ayuda desde el Estado y desde ninguna parte. Mientras las pymes quebraban, mientras el Banco del Estado hacía negocio con las pymes, mientras los grandes bancos que controlan toda la economía chilena hacían negocio a través de mayor endeudamiento. En fin, eso fue lo que cursó, esa fue la realidad. En ese contexto, si yo no me equivoco, en medio de un clamor y una presión social creciente bajo pandemia, en el peor momento, la gente salió a la calle, hizo caceroleo, presionó. Y si yo no me equivoco, para ser riguroso, diputados como Jaime Mulet y otros fueron los primeros que empezaron con esta campaña, a la cual después se sumó activamente, y qué bueno que haya ocurrido así, Pamela Giles, Marisela Santibáñez, sí, una gran activista, desde un comienzo de esta demanda, hay que decirlo, porque es bueno reconocer las verdades también de las personas que han hecho este tremendo esfuerzo en el Parlamento desde un comienzo, y se fueron sumando transversalmente parlamentario y parlamentario, y esto fue adquiriendo una dimensión que hoy día apunta en la dirección de, por un lado, generar un recurso para la gente que está viviendo, que la está pasando muy re mal, y por otro lado, empujar en la dirección de terminar con la AFP y generar condiciones político-institucionales para un nuevo sistema de pensiones. Por tanto, lo que dice Piñera, lo que dice Chaguán, es mentira. Si ellos lo que están haciendo es defender el negocio de las 7 familias. Y eso es lo que están haciendo. El Banco Central es lo que hace también. No es cierto en ninguna parte del mundo, cuando se han cambiado, sustituido los sistemas de pensiones por sistemas que efectivamente permitan a la gente vivir mínimamente de manera digna, no ha provocado lo que dicen ellos que va a provocar. A mí me indigna que hablen de populismo. Me indigna porque están ofendiendo descaradamente a las millones de familias que la están pasando muy mal en Chile. Muy mal. Entonces, esto ya no puede seguir así. Esto es una burla. La élite política y la élite económica de este país transversalmente se burla de las mayorías nacionales. Y entonces después les llama la atención lo que pasa en las calles, la indignación. Y viene esta frase fantástica, profunda, dramática, no lo vieron venir. Claro, porque lo niegan, y lo han negado siempre. Lo han negado siempre, no es que lo nieguen ahora, siempre lo han negado. Aquí, en el fondo, hay una trizadura, hay un quiebre definitivo entre un paradigma neoliberal hecho para las grandes familias, establecido para controlar la economía, el sistema extractivista, los recursos naturales, medioambientales, el trabajo humano en toda su dimensión, partiendo por las mujeres. Me decía Claudia Díez el otro día en una conversación en otro medio de comunicación que precisamente las más afectadas en todo este periodo, que ya eran afectadas antes, las más afectadas en todo este periodo de crisis, de pandemia, son las mujeres. Según el censo, una de cada ha subido en 3 la proporción de mujeres chilenas que son jefas de hogar, o sea, que son proveedoras en sus hogares, que de ellas depende la pervivencia de sus hijas, de sus hijos, de abuelas, de abuelos, de parientes cercanos. Ya no son mayoritariamente los hombres, son las mujeres. Y estas mujeres son las que están siendo afectadas más severamente que los hombres en esta situación de crisis. Por tanto, yo de verdad creo que ofenden gravemente a la verdad y ofenden gravemente también a millones de personas que están viviendo en esta situación. No entiendo que hay otro sector de este país que no vive tan mal. Pero yo le pediría a ese sector de este país que no vive tan mal que tengan mínimo de solidaridad. Y somos un país de casi 20 millones de personas, en donde por sobre los 12 millones la están pasando muy re mal. Muy re mal. Entonces yo le pediría, porque yo no le voy a pedir al 1% de ricachones y ricachones que sean solidarios, Macarena, porque no lo van a hacer. Pero sí le pido con respeto a aquellas personas que tienen ingresos estables, que no la están pasando mal, y que bien que tengan ingresos estables, y que bien que no la estén pasando mal. Yo les pediría solidaridad con la mayoría de las familias de este país que la están pasando muy re mal. Esa solidaridad nos hace bien. Nos hace bien como país, nos une, nos ayuda. Nos ayuda a ser un país mejor, más digno, más democrático, más justo, con menos fragmentaciones. Nadie quiere violencia en este país. Nadie quiere que las cosas terminen de una manera tan abrupta. Pero la verdad es que lo único que hacen es arrinconar a la ciudadanía sobre la base, Macarena, de las carencias, que es muy re grave, de las carencias. Entonces creo que en ese sentido a mí me parece que hay que seguir empujando. Ya hay una cantidad cada vez mayor de parlamentarias y parlamentarios de derecha que han dicho que van a votar por el cuarto retiro, desobedeciendo la orden patriarcal, autoritaria que ha dado Sichel. Yo espero que mi sector, a prueba de dignidad, en verdad enmende un poco la política de apruebo al retiro, que enmende, digo, en el sentido de que poner las cosas, poner la centralidad de lo que es esencial, no lo secundario. Y yo no creo que el argumento sea que hay que cuidar la economía. Cuidado con ese tipo de argumentos, que a lo mejor eso operó en los 90. Eso puede operar para un tipo de personas que son minoritarias en Chile, pero para las mayorías que la están pasando re mal, ese tipo de argumentos en verdad no tienen asidero. Pasando a un segundo tema, este sábado hay una marcha convocada por agrupaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, en conmemoración de un nuevo 11 de septiembre. ¿Cuál es la convocatoria que hacen desde el Partido Comunista y en qué, cómo se vincula esta conmemoración con el contexto país que vivimos actualmente? Bueno, nosotros como Chile Digno, Macarena, estamos haciendo una convocatoria, está en redes y en otro espacio está circulando un video de nuestro vocero nacional, Daniel Jadue. Está también surgiendo los mensajes de llamado de nuestras vocerías como la de Ana María Gasmuri y de otras compañeras y compañeros que estamos agrupados en el Chile Digno, que estamos convocando en todo el país a marchar. Nos sumamos, por cierto, a los llamados que ha hecho la agrupación de familiares de ejecutados políticos encabezados por Alicia Lira, a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos encabezados por Lorena Pizarro, dos agrupaciones emblemáticas en la lucha contra la violación de derechos humanos en Chile, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos. Nos sumamos, Macarena, a la Agrupación Nacional de Familiares de Prisioneras y Prisioneros Políticos de la Revuelta y del Estallido Social, y de la Rebelión Popular, que sigue su curso, que no ha parado, porque hay tanta injusticia y tanta arbitrariedad, tanto castigo sobre los cuerpos de quienes en este país, con mucho sacrificio, salen a protestar. Y les han quitado los ojos, y los han torturado, y algunas y algunos de ellos siguen presos. La verdad es que conmueve más incluso en el ámbito mediático fuera del país. Yo sé que Radio Nuevo Mundo en eso tiene una vocación y una sensibilidad importante, grande, y se le reconoce, por cierto, pero el sistema hegemónico chileno es un sistema que ya en los 90, fíjese, después de la lucha contra la dictadura, también en los 90 empezó a estigmatizar y a descalificar la lucha de las comunidades mapuches, empezó a estigmatizar y descalificar los paros, las protestas de trabajadores de la educación, de estudiantes universitarios, de trabajadoras y trabajadores de distintos sectores del país, medioambientalistas, feministas, en fin, y siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho, no ha sido algo distinto. En Chile la protesta popular se estigmatiza, se descalifica y se termina justificando la violencia en contra de esa protesta. Por tanto, yo creo que también hay que incorporar con mucha fuerza a este llamado, a esta gran marcha del 11 de septiembre en todo Chile, la demanda porque de una vez por todas en este país se libera a las prisioneras y prisioneros políticos inmediatamente. El Senado está dando la espalda al clamor nacional, está dándole la espalda al clamor nacional una vez más, porque no quiere procesar el indulto, que sería una forma de avanzar en esa dirección, y en ese camino de verdad imponer definitivamente juicio y castigo a las violaciones de derechos humanos cometidas bajo dictadura y juicio y castigo a las violaciones de derechos humanos cometidas bajo este régimen especialmente, el régimen de Piñera. Hay una presentación en la Corte Penal Internacional que está cursando y que se le acusa de una manera muy fundada por graves violaciones a los derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad, Macarena. Y eso no es una cuestión infundada, al contrario, tiene mucho fundamento. Creo que todo esto tiene que estar presente en la gran, gran, gran marcha a la cual estamos convocando para este 11 de septiembre. Juan Andrés, ¿de qué forma el programa de gobierno de la Unidad Popular, que si bien es un proyecto que quedó inconcluso tras el golpe de Estado, sigue todavía vigente y es recogido desde el bloque Apruebo Dignidad para poder trasladar al presente, a las necesidades del presente, los elementos más de fondo de ese proyecto de país? Yo creo que hay muchas cosas, Macarena, que hay que tomar. Yo siempre pongo en el contexto, bueno, todos los grandes cambios que hizo el gobierno de la Unidad Popular, reforma agraria, nacionalización del cobre, y se iba a implementar el Ministerio del Mar, qué decir de participación ciudadana, justicia social, educación, en fin, una continuidad además de muchas décadas en las cuales se luchó por todo aquello y que fueron el punto culminante del gobierno de la Unidad Popular. Yo recojo en ese contexto que en el momento en que se produce la crisis, el imperialismo norteamericano, la oligarquía, la democracia cristiana, empujan la crisis política en este país que deriva en el golpe de Estado, el gobierno de Salvador Allende iba a hacer una consulta para visitar el pueblo chileno para una nueva constitución. Y esa era la forma de enfrentar la crisis política. Y esa nueva constitución partía proponiéndole a Chile que cambiara el nombre de este país en esa constitución y que se llamara Trabajadoras y Trabajadores de la República de Chile. Esa era la primera línea de bajada respecto de derechos sociales, económicos, políticos, porque el gobierno de Salvador Allende y particularmente Salvador Allende siempre tuvo mucha claridad y mucha proyección de futuro respecto del papel de la democracia en cuanto a la superación de esta contradicción fundamental entre capital y trabajo. Y él y el gobierno de la Unidad Popular y el Movimiento Popular Chileno siempre tuvieron esta impronta muy marcada, que no era una impronta doctrinaria, sino que yo creo que era más afincada en la realidad social, política, cultural de nuestro país. Y que creo que es algo que nosotros tenemos que tomar con mucha fuerza para seguir proyectándolo hacia adelante. Yo creo que si uno escucha el discurso de Salvador Allende en las Naciones Unidas, no hay otro líder de nuestra región y del mundo que haya planteado con tanta visión de futuro que los pueblos, si se querían emancipar económica, social, políticamente, tenían que enfrentar y derrotar a las grandes corporaciones transnacionales. Lo dijo Allende a comienzos del 70. Y miren lo que ha pasado en la transnacionalización del capital, en el capital especulativo. Miren lo que es Chile, un laboratorio de ese neoliberalismo, monetarismo salvaje que algunos defienden a troche y moche en este país. Entonces creo que Allende es un líder de futuro, es un futurista. Y creo que nosotros, como Apruebo Dignidad, no podemos dejar de considerar de que para poder implementar políticas públicas soberanas que permitan a nuestro pueblo vivir dignamente, vamos a tener que efectivamente generar cuestiones como la siguiente: protección absoluta a través de implementar en Chile la situación de crisis medioambiental del país entero, porque así tenemos que terminar con el extractivismo y con la destrucción del medio ambiente. Pero también tenemos que avanzar en la dirección de una administración soberana del litio y de todos los recursos finitos, como es el agua, como es el cobre, como todos los recursos de este país, que tenemos que tener una administración soberana a través del Estado, principalmente. Estas no son cuestiones doctrinarias. Yo creo que si uno analiza lo que está cursando en muchas partes del mundo, y en especial en nuestra región, los gobiernos de carácter progresista, democrático, transformadores, han apuntado en esa dirección, porque no hay otra alternativa. Si alguien cree que va a ser financiamiento de políticas públicas sobre la base de lo que hoy día es la economía real de este país, hiperconcentrada y con tasas de ganancias para 7 familias, estamos liquidados. Estamos liquidados, no lo vamos a lograr. El otro es el camino. Y ese camino hay que hacerlo junto con el pueblo, y desde el pueblo, y para el pueblo, y en el pueblo. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile. Le agradecemos, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Macarena, por su atención, y a través suyo, un saludo, como siempre, muy fraternal a usted y a las trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, que hacen mucho esfuerzo por mantener este medio vivo y junto al pueblo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted por ese reconocimiento que siempre nos hace. Que esté muy bien. Adiós. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.